Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Hace varias semanas que la municipalidad de la ciudad de Mendoza dispuso prohibir el trabajo de los cuidacoches que realizan esa actividad por las calles de la capital de nuestra provincia. Muchas fueron las promesas por parte de la intendencia comandada por el Partido Radical en el Frente de Cambiemos de buscar una reubicación para paliar esos despidos. Pero los trabajadores, luego de varias semanas de esperar soluciones y manifestarse, continúan la denuncia. Jonathan, uno de los cuidacoches, nos comentaba en el marco del reclamo en la explanada de la municipalidad de la capital de Mendoza. Ya hace 2 o 3 semanas que lo tienen a la vuelta, todos tenemos familia, no comemos nada, venimos acá y lo tienen a la vuelta, han hecho un proyecto para trabajar, tampoco, parece que todo es una mentira, pero no sabemos lo que lo dicen, venimos de vuelta a reunirlo, que lo vamos con la mano vacía, sin nada, y tenemos familia que comer, darle a los niños, van a la escuela, todo, y no tenemos nada de eso para brindarles. Entonces andamos buscando una solución que lo den y no lo dan nada, no salen ni a dar la cara, por lo menos a decirlo, acá está, se va a un proyecto, van a hacer esto, no, nada. Entonces estamos en búsqueda de eso, de la verdad, es que queremos trabajar, porque si no, andar escondido, no se puede cuidar auto, al compañero le han hecho multa de 1.200 pesos, no tienen trabajo, ¿cómo la van a pagar? Entonces queremos que lo den una respuesta, algo, el gobierno, algo, que no lo dejen tirado en la calle con los niños, pasando hambre, sufriendo. Una de las medidas del gobierno fue el reparto de un bolsón de comida que muchos no recibieron y otros no lo aceptaron. Yo no la quise recibir porque venía un paquete de arroz, un aceite, y con eso comé un día. No la quise recibir porque no como que lo querían comprar con una bolsa de mercadería, que no es eso. Nosotros queremos trabajar, no queremos que lo dé la cosa al gobierno. Queremos ganarla nosotros. Eso es lo que queremos, trabajo. No queremos que el gobierno lo dé una bolsa de mercadería o un suicidio, no. Queremos trabajar y ganarlo nosotros. Entre otro de los planes del gobierno fue el de ofrecerle estudios en vez de solución de trabajo a cambio de 2.000 pesos. 2.000 pesos que los trabajadores denuncian no alcanza para nada. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.